Muy, pero muy buen día, amigas y amigos de Radio La Mosquitera. Arrancamos con el repaso de Liga Mendocina de Fútbol Masculino, torneo Apertura Primera A. Les cuento que se jugó la fecha número 6 este fin de semana, donde Palmira le ganó 4-0 al Leonardo Murialdo. El Deportivo Maipú cayó derrotado de local 2-1 frente a Godoy Cruz Antonio Tomba. Argentino, el Boli de San José, ganó en su casa 2-0 a Independiente Rivadavia. Huracán y Academia Chacra de Coria repartieron puntos en la calle Las Cuagas y empataron 1-1. Deportivo Guaymallén en su casa empató 1-1 frente a Centro Deportivo Rivadavia. Boca Bermejo también empató en su casa frente a Andes Talleres 2-2. Gimnasia y Esgrima, el Lobo del Parque, ganó en su casa. Le ganó 1-0 al Deportivo Rodó del Medio. El Centro Empleado de Comercio volvió al triunfo y ganó 1-0 a Fundación Amigos por el Deporte. Y el partido, o uno de los partidos más destacados, fue el de Atlético San Martín, que ganó 2-0 a Fray Luis Beltrán. San Martín, de gran campaña, se mantiene liderando este torneo de apertura en la primera ubicación. Y pudimos hablar con Gustavo Atencio, jugador y emblema del conjunto chacarero. Creo que fue un partido donde San Martín siempre fue superior y un justo y claro ganador, ¿no? El equipo salió a buscar el gol y lo consiguió. Dominamos por completo el primer tiempo y el segundo, por ahí salimos más relajados por el hecho de tener un hombre de más, ¿no? Bueno, gracias a Dios, en lo personal pude hacer un lindo gol que ayudó al equipo a quedarse con los 3 puntos y bueno, sí, el domingo me sentí muy cómodo en la cancha. Me sentí muy libre. El hecho de estar primero es muy satisfactorio que los resultados se vean reflejados en la cancha. Y también, bueno, un poquito alejarnos de los que nos persiguen y seguir por este camino, que el objetivo es claro, ¿no? Que San Martín sea campeón. Ahí escuchamos las palabras de Gustavo Atencio, jugador del conjunto chacarero de San Martín. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, amigas y amigos? Como le habías comentado, lidera el club San Martín con 16 puntos. Le siguen Palmira y el SEC, el Centro Empleado de Comercio, con 13. Argentino, Godoy Cruz, Antonio Tomba y Guaymallén con 12. Boca Bermejo con 11. Rodó el Medio con 10 puntos. Andes Talleres y Gimnasia y Esgrima con 8. Fundación Amigos por el Deporte, Huracán Las Heras con 7, Independiente Rivadavia, Maipú, Academias de Chacra del Fútbol Mendoza y Leonardo Murialdo con 4, Centro Deportivo Rivadavia con 3 y Fray Luis Beltrán y Luján Sport Club con un solo punto. La próxima fecha, la 7ª, va a tener libre al Centro Empleado de Comercio y se van a enfrentar la Fundación Amigos por el Deporte frente a Gimnasia Esgrima. Rodó del Medio va a recibir en su casa a Boca Bermejo. Andes Talleres, en su casa allá en Godoy Cruz, se va a enfrentar al Deportivo Guaymallén. Centro Deportivo Rivadavia espera al Atlético Huracán Las Heras. Academia Chacra en el Cerro recibe al Atlético Argentino. Independiente en su casa va a recibir al puntero del torneo, al Atlético Cruz San Martín. Fray Luis Beltrán recibe en su casa al Deportivo Maipú. Godoy Cruz Antonio Tomba se enfrenta a Palmira. Y cerrando esta fecha, Leonardo Murialdo va a jugar frente a Luján Sport Club. Vuelta de página y arrancamos con lo que fue la primera B de Liga Mendocina de Fútbol. También es el torneo de apertura y también se jugó la 6ª fecha de lo que fue el fútbol masculino. La Universidad Nacional de Cuyo le ganó 3-1 al Deportivo Mayor Drummond. El Cycles Club Lavalle, de visitante, le ganó 5-1 a Real Mendoza. Banfield, de local, en Pedriel, derrotó 3-0 al Deportivo El Porvenir. El Deportivo Municipal de Godoy Cruz le ganó 3-1 a AMUF, a la Asociación del Universo del Fútbol. Y el Deportivo Algarrobal empató 1-1 con Soen Ferroviario. La tabla de posiciones, esta primera B, lidera el Cycles Club Lavalle con 16 puntos. Le siguen cerquita al Garrobal con 11. Gutiérrez Sport Club, Ferroviario y Banfield con 10. la Universidad Nacional de Cuyo tiene 8, Deportivo El Porvenir tiene 7, Municipal de Godoy Cruz y Mayor Drummond con 6, y cierran sin puntos con 0 la AMUF, la Asociación del Universo del Fútbol, y el conjunto de Real Mendoza con 0 puntos. Teoría B, la séptima va a encontrar a Libre, al Deportivo Algarrobal, y se van a enfrentar el conjunto ferroviario frente a Municipal de Godoy Cruz. AMUF, la Asociación del Universo del Fútbol, va a recibir en su casa a Banfield. Deportivo El Porvenir recibe al Deportivo Real Mendoza. Ciclés Club Lavalle, el puntero, va a recibir en su casa en Lavalle a la Universidad Nacional de Cuyo. Y va a cerrar la fecha el Deportivo Mayor Drummond recibiendo a Gutiérrez Sport Club. Hasta acá, amigas y amigos, ha sido el repaso de Liga Mendocina de Fútbol Masculino, lo que es la categoría A y B, torneo Apertura. Nos estamos escuchando la próxima semana. Chau, chau.